Exterior, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes temas de conversación, interesantes invitados y lo que tú, amigo auditor, quieres escuchar aquí en la radio. Dejamos con ustedes a su conductor, el señor Javier Soto. Adelante, Javier. Hola a todos los vecinos y vecinas, bienvenidos a un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. Recordarles primero que todo el número de la radio, que es el 228727871, el 228727871, y también puede participar a través de Facebook, que es Radio Puente Alto 107.5. Bueno, ya dado estos canales de participación que son importantísimos para nosotros, damos comienzo con un nuevo programa, y este programa va a ser acerca de cultura e identidad barrial, así que va a estar bien entretenido este programa. Para eso tenemos a Pamela Ramírez, que es gestora cultural. Hola, Pamela, muchas gracias por venir, como siempre. Otra vez más, muchas gracias. Hola, Javier. Y también tenemos con nosotros a la doctora Soledad Barría, que también nos va a estar acompañando. Muchas gracias, doctora, por estar nuevamente con nosotros. Muy buenas tardes a ustedes y a todos y todas las que nos escuchan en esta gran radio. Antes de comenzar el tema, voy a dar algunos tips de la fundación, que todavía continuamos con los tres talleres de circo en los tres sectores de Puente Alto. Uno es Los Canales, otro es Bajos de Mena y otro es Bernardo Leitor. Todos los talleres son gratuitos, ¿ya? Y existen clases toda la semana. En Los Canales es desde las 6 hasta los miércoles, perdón, y viernes desde las 6 a las 8. En Bajos de Mena desde los lunes y los viernes desde las 6 a las 8. Y en Bernardo Leighton ya un poquito más prolongado, que es de 6 a 9, más o menos, 8 y media. Y son los días jueves y martes, exactamente. Así que, bueno, igualmente cualquier información la pueden conseguir en la página web. Perdón, estamos trabajando en eso, pero... en Facebook, en Facebook por ahora. Que es Fundación Puente Alto Puede Más. Y también decirle a la gente que vamos a empezar un nuevo proyecto que se llama Conectando Mujeres. ¿De qué trata el proyecto? La idea de enseñarle a mujeres acerca de alfabetización digital. La alfabetización digital es para que usted aprenda a manejar el computador, aprenda a aprender a apagarlo, por ejemplo, el PowerPoint, el correo, hacerse un correo, el PowerPoint, el hacerse un currículum, por ejemplo, manejar el WhatsApp, manejar los diferentes elementos que tienen los teléfonos también, ¿no? Los modernos. Estos nuevos elementos que tienen las nuevas tecnologías y que algunas y algunos se han quedado atrás en este sentido. Entonces la idea es capacitar a estas personas en esto. Pero no solo en eso, ¿no? Exactamente. La idea es hacer estos talleres con una temática de género. Así que nos ganamos este proyecto, lo vamos a ejecutar en tres zonas de Puente Alto también. Uno que es Los Nogales, eso queda en Creta con Luis Mate. Entre Luis Mate por ahí, y más sí, o menos esa gasca por ahí. Exacto. Otro va a ser en Bajos de Mena, que va a ser en Altos del Maipo, en conjunto con San José de la Construcción. Y vamos a hacer uno acá en la Fundación. Para eso también hay cupos. También es gratuito, ¿eh? Exacto, para mujeres y algunos hombres escogidos que quieran saber más de género y saber. Yo creo que es bien importante, perdón, Javier, que meta mi cuchara, pero lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que son muchas, especialmente mujeres, las que no saben y le tienen hasta susto, ¿no? Aprender un computador o a embarrarlas, como decíamos antiguamente, o echarlo a perder, si es que uno se mete, si es que lo prende porque se lo entregaron al hijo, por ejemplo, en la escuela, y resulta que nos vamos quedando detrás las mujeres, y yo creo que eso es muy malo. Necesitamos que nuestras mujeres aprendan, sepamos usar estas tecnologías. Exacto. Que facilitan la vida. Para pagar una cuenta, para buscar un empleo, para conectarse con el mundo. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos y contentas de que habernos ganado este proyecto, que va a posibilitar, son clases una vez por semana, en las mañanas, que se van a dar en esas juntas de vecinos que ha señalado Javier, y que mezclan el tema de esto de aprender el computador y las nuevas tecnologías de los teléfonos, junto con el tema de género, de no solamente de violencia, sino que también de cómo mejorar las capacidades, algo que está bastante de moda en estos días, ¿no? Con todo lo que ha pasado en la política respecto a violencia, respecto al aborto, todos temas muy relevantes que seguirán conversando también en aquellos grupos. Bueno. Sí, y sumándome a esto, una red digital empodera mucho más y abre muchos otros campos a nivel cultural también. Y hace contacto y genera vínculo y genera trabajo y genera trabajar en conjunto con otras personas que uno puede aportar desde lo personal y también puede guiar a través de organizaciones el quehacer de las mujeres. Así es. Bueno, como ven, tiene muchas cosas positivas. Entonces los llamamos a inscribirse. Exactamente, la idea. Inscribirse. Porque son cupos limitados, es gratuito y son cupos limitados. Por eso también la idea es que puedan llamar lo antes posible al número de la fundación, que es el 22-906-2535. El 22-906-2535. Y ahí pueden inscribirse. O bien escribir al Facebook también de la fundación también, ¿no? Así que para que la gente se motive y participe en esta. Perfecto, porque taller. Estamos partiendo luego ya. Exacto. Que antes de fin de mes ya se parte. Así que bueno, ya pasando los datos de la fundación, me gustaría comenzar a conversar acerca del tema que nos convoca, que es cultura y patrimonio y barrio, en realidad. Así que bueno, la gestora cultural acá indicada para hablar de eso. Va a dar una pequeña definición porque. Exacto. Hablemos de eso, hablemos de definiciones, hablemos de qué es lo que es cultura comunitaria, qué se entiende por. La cultura comunitaria básicamente es lo que se genera dentro de los barrios, el quehacer cultural. Partamos que todos tenemos derecho a la cultura, a la expresión artística, a desarrollar dentro de nuestros barrios y con nuestros vecinos la identidad de barrio. La cultura es el entramado que cobija la relación humana y por eso es una construcción social y es política. Y cuando digo política no hay que tenerle miedo porque no es partidista. Y tampoco hay que tenerle a la partidista. No, pero es que como aquí se nos enseñó que hablar de política es como casi la lepra, pero hay que ir desarrollando. Eso es para los xenófobos, ¿no? Claro, hay que ir desarrollando visiones políticas desde las culturas y visiones críticas desde lo que nos convoca o lo que nos toca vivir desde los barrios. Por ejemplo, no solo que nos falta el farolito en la plaza, no solo que tenemos falta de que nuestras calles no están bien pavimentadas, hay muchas otras necesidades. Y dentro de esas necesidades también está el desarrollo cultural de las personas, porque eso hace que las personas se unan por una causa y que vayan generando una visión crítica, compartida y que se vayan. Hay un crecimiento dentro de la comunidad con propuestas. ¿Y cómo generar estas redes culturales, por decirlo así, este barrio, esta identidad cultural que hablas tú? Es que yo quisiera, si me permiten, señalar una cosa que siempre me ha llamado harto la atención en Puente Alto, es esta como identidad de las villas, sí. Que la gente se siente parte de una villa, más allá de Puente Alto. Es de la villa. Por ejemplo, Bajo de Mena es como puntualmente. Bueno, eso es más que una villa, ¿no? No, pero dentro de Puente, dentro de Bajo de Mena es de la Coloane o de la Altos de Maipo, la Papelera. Y acá en el resto de Puente Alto también es en la Papelera o en. Entonces, ¿eso es lo que tú te refieres con identidad? Eso es lo que se genera con la identidad, porque. Las villas o los lugares de donde uno habita, sí. No es solo la conformación de un espacio geográfico, tiene que ver con las relaciones humanas que va generando ese espacio, claro. Con los vínculos. Porque, por ejemplo, la historia, entonces. La historia básicamente pesa en Puente Alto por las villas que fueron creadas a través de la vinculación obrera con una entidad de trabajo, la papelera, la villa, la ferroviaria, la textil también. Entonces eso generó un sentido de identidad y eso es lo que hay que ir a rescatar y eso es lo que forma parte en un contexto ya más global de las culturas vivas. A eso se le llama cultura viva, a esa generación de vínculos y que van desarrollando arte y van desarrollando experiencia artística y van desarrollando el acceso a la cultura de entre ellos mismos, de relaciones. Ajá. Es un tejido. Por ejemplo, igual Bajos de Mena, yo discrepo con usted que sea de la Coloane o sea de no, Alto de Maipo. Como también que Bajos de Mena puede ser general, como Bajo claro. Menino, en realidad. Así que también hay como una construcción de identidad local en base a lo a cómo fue la construcción de Bajos de Mena también. Entonces, yo creo que en Puente Alto hay diversas... Tenemos meeting cultural. Sí, exacto. Tenemos, ya eso es una cuestión cultural importante en Bajos de Mena. Entonces, pero eso se ha perdido porque el nuevo grupo, ponte tú, del sector 5 no se identifica tanto así como el sector claro. Antiguo sí, de Puente Alto. Sesión, como no que tiene esa identificación el sector, territorial. El sector norte de Puente Alto no tiene una identificación tan barrial, por decirlo así, no. Como lo tiene el sector centro de Puente Alto o como lo que ha logrado Bajos de Mena, que lo ha logrado como en diferentes formas. O sea, el proceso ha sido diferente, pero logra lo mismo. Igual es interesante ese... Por eso, cuando claro, tú... Casas Viejas tiene. Exacto, también. La parte, pero la parte antigua de Puente Alto también. Yo diría que Gabriela Poniente de a poco también va claro, generando porque... su identidad, ¿no? ¿Cómo se genera identidad cuando uno, no solo a través de la cultura, sino resolviendo temas propios del sector, temas que son específicos y son básicos al sector, y eso va generando una vinculación entre las personas? Pero si todo eso le va sumando cultura, acceso, experiencia artística, eso va generando ya una identidad, y eso es lo que hay que ir a rescatar. Podríamos tal vez hablar de algún ejemplo en Santiago. Yo creo que el barrio Yungay en ese sentido. El barrio Yungay sin duda es un buen ejemplo. No sé si y ha puede... sido además una herramienta de lucha no solo territorial, sino ¿pero que... ¿Pero por qué es un buen ejemplo? Porque se genera a través de un rescate patrimonial. Toda... ¿Qué significa? Porque es fácil. ¿Qué es rescatar nuestro patrimonio? No es solo rescatar los edificios, la monumentalidad que generalmente uno dice, no, vamos a rescatar las casas, no. El trabajo en sí es un rescate, la unión en sí es un rescate, la memoria de la vida de barrio es un rescate. Cosas mucho más simples como las celebraciones para los 18, la plaza, la vida de plaza, aquí habían desfiles, habían fiestas de la primavera. Eso también, si tú lo rescatas, rescata la vinculación que había junto a ello. Entonces, eso es lo importante, vincular a la gente por un medio. Bueno, yo quisiera aprovecharme de esto que estaba señalando Pamela para contar de otro proyecto que ganamos en la fundación, que justamente busca lo que señala Pamela, que es la vinculación en los barrios. Nosotros lo hemos llamado el tren de la cultura, es rescatar un poquito lo que pasaba en el Puente Alto antiguo con las fiestas de la primavera, pero esto no va a ser en la pura primavera, sino que va a ser en distintos momentos. Una vez al mes se va a hacer una pequeña producción en algún barrio de Puente Alto. Esto es con financiamiento del Fondo del FNDR de Cultura, que ha ganado la Fundación Puente Alto Puede Más, en que la idea es tener una tarde. Esto se va a hacer en un día sábado. El primero va a ser el día 19 de agosto. Exacto. Que vamos a hacer en Gabriela Poniente, en la calle Creta. Con Luis Mate. Para que con Luis Mate se va a cerrar la calle Creta y vamos a hacer eventos que tienen distintas características. Van a haber eventos para los niños, va a haber algo de malabarismo, va a haber pintura para los niños, pero va a haber zumba también para los más grandecitos, ¿no es cierto? Quienes queramos movernos un poco. Y luego esto termina desde las 6 en adelante con un evento artístico arriba de un escenario que es un camión que nosotros instalamos como claro, escenario reacondicionado. Algo aprendimos el año pasado de hacer esto, se ríe Pamela, pero efectivamente por eso tuvimos la idea, porque la verdad es que hacer un evento que permita sacar a la gente de las casas, unirlas en actividades lúdicas, mucho con niños, y también terminar en una actividad artística donde puedan subirse gente ahí del barrio, artistas locales, que todavía claro. Tenemos que dilucidar quiénes van a ser, ¿no? Esto está en construcción, así que queremos invitarlos e invitarla a los vecinos, especialmente de Gabriela Poniente, esto se hace en conjunto con la Villa Nueva Sor Teresa. Este primer evento va a ser ahí en Creta con la Junta de Vecinos Nueva Sor Teresa. Esperamos que también demos una buena celebración al Día del Niño, porque fíjense que vamos a estar justo más o menos en la época, sí, una semana pasada. De hecho, vamos a tener, no sé si lo podemos decir, vamos a tener, esperamos, al gato Juanito, famoso, digamos, sí, arriba del escenario. Eso será tipo 6 de la tarde, porque desde las 4 en adelante la idea es hacer cosas lúdicas, de apoderarse el espacio, apoderarse las calles, que nos apoderemos, que así como se cierra para las bicicletas, podamos cerrarlo para la cultura en este día 19 de agosto, entonces, en Creta, y posteriormente iremos anunciando dónde se va a realizar. Esto lo vamos a realizar 6 veces en distintos barrios de la comuna de Puente Alto. Así que estamos contentos, creo que aportamos, sí, ¿no? Sí. A la identidad. Eso es, no, es que lo fundamental de la idea no es solo ir y llevar un espectáculo, sino que es trabajar desde la comunidad con la comunidad. ¿Se entiende la idea? Que es diferente de llevar cosas para la comunidad a trabajar desde los personajes, que porque cada comunidad tiene sus personajes y tiene sus quehaceres. A eso lo queremos arriba del escenario. Exacto. Y sí, ustedes disponen un escenario para que esas expresiones se visibilicen con sus vecinos. Eso es cultura viva comunitaria. Eso... Y también, perdón, queremos que se instalen pequeños, esperamos que ya haya solcito el 19 de agosto, en los próximos será más, pequeños puestos. Donde también vecinos, vecinas puedan mostrar ellos mismos lo que hacen ahí localmente, entonces, para generar no solamente esta actividad de canciones o de juegos, sino que también una muestra un poco de las actividades que se realizan en los barrios. Eso es súper importante, porque eso refuerza la vinculación barrial, y eso es lo que apunta al rescate de lo que es la memoria de barrio. Esa vinculación que la es que falta, qué bueno. Sí, sí. Que falta mucho. La idea, claro, la idea es que la gente del sector se empodere de su sector, pues, así que bueno, que salga de sus casas. Exacto. Que la visión mercantil, economicista que se nos ha sido impuesta es que nuestros vecinos no son nuestros amigos. Afuera de mi casa está el peligro, y no es así. Mientras más unida esté la comunidad, los vecinos se conozcan, menos peligros corren, porque es más fácil cooperar, es más fácil ayudarse, y sobre todo un ser solidario. Tenemos que volver a ser solidarios entre nosotros. Bueno, esa es la mejor medida ante cualquier hecho de eventualidad de seguridad pública. Es que ya sabes, otro tema, pero baja es importante. Incluso bajan los niveles de inseguridad, porque al ver que la comunidad se toma estos espacios públicos que les pertenecen, las calles les pertenecen. Antes yo me acuerdo que se adornaban las calles para el 18, se ponían banderas de casa a casa. Todavía ahora hay villas donde se hace. Pero las históricas. Sí. Por eso yo digo, aquí Puente Alto es tan diverso, pero hay todo un sector que no ha vivido eso. Y no lo ve como ajeno. Yo creo que a esos sectores hay que contagiarlo de esta historia, de esta memoria que existía Altina. Antes. Muy bien. Hoy se ha hecho algo acá en Puente Alto para... darle vida a estos espacios públicos, así como de alguna política pública o algo. Sí. Estamos trabajando en eso. Sí. Estamos trabajando en políticas públicas desde una red de cultura viva comunitaria, desde el sector de patrimonio. Hay hartos frentes que están corriendo los márgenes de políticas públicas para que bajen a los territorios. Y eso es súper importante. ¿Y son agentes culturales fundamentalmente que están trabajando esto? Hay agentes culturales, hay grandes agrupaciones artísticas. De hecho, Cultura Comunitaria Viva ya tiene una plataforma de trabajo, ha hecho congresos internacionales, y yo a eso quiero aprovechar de invitarlo, porque estamos generando una participación desde Chile, formando una comitiva para ir a presentar nuestras problemáticas de desarrollo cultural. Somos el único país en Latinoamérica que todavía no tiene Ministerio de Cultura, del Arte y Patrimonio. Estamos a puerta de que salga, esperemos a fines de agosto, ya sea el decreto firmado y todo lo demás. Y para eso estamos... Pero se aprobó el Ministerio, ¿no? Sí, pero tiene que salir publicado el decreto. Está el proceso burocrático, administrativo. Claro, sí. Pero eso tendría que culminar ahora a fines de agosto. Entonces, para celebrar esa instancia, y a nivel latinoamericano está este congreso de culturas vivas comunitarias del 20 al 25 de noviembre en Quito, Ecuador. Ahí van a ver los encuentros. Y para participar es que estamos generando instancias para llevar a exposiciones desde los barrios, de lo que se hace en los barrios. ¿Cómo lo hacen? ¿Se contactan con algún número? Sí, correo? Tenemos un correo para ir recibiendo inquietudes de participación, que es cbcortac3congresoecuador@gmail.com. Repítelo igual, por favor. cbcortac3congresoecuador@gmail.com. Era para empezar a formar parte de esta comitiva y para ver si ahí hay gente pedir información, que quiere, claro, mayor. Se pueden inscribir, vamos a hacer reuniones a nivel local, ojalá, y a nivel regional, pues estamos trabajando de la región y a nivel nacional no sé si nos va a dar el cuero para hacerlo. Yo quiero más bien hacer preguntas, porque yo me declaro ignorante aquí en este tema. Esto, entonces, aquí cabría, por ejemplo, la gente, los chiquillos que organizan el meeting, que es este evento, ¿no es cierto?, cultural, de graffiti, o cabrían, por ejemplo, los payadores o los raperos. Aquí caen batucadas, teatros locales. ¿Eso se entiende como cultura viva? Eso es cultura viva. Cualquier acción artística, cultural, que suceda en un barrio es cultura. Aquí no hay una determinación de qué es cultura o qué no. Todo lo que se haga, todo lo que se mezcle, incluso porque se puede mezclar lo visual, lo musical, que es lo que hay en los barrios, todo es cultura. ¿Y por qué es viva? Porque está en constante desarrollo y está en constante cambio también. Entonces, por eso las definiciones aquí nos sirven. No sirve que yo diga solo la línea de circo es cultura, o solo la línea batucada, porque pueden haber nuevas formas de cultura y que tienen que ser integradas. Las culturas digitales, ya que estamos hablando de lo digital. Hay un mundo digital inexplorado en Chile, pero que fuera de Chile tiene un desarrollo súper amplio y es democrático, en el sentido de que hay Creative Commons, que es gratis, que hay acceso libre y que no es restrictivo. En nuestro país todavía el acceso a lo digital es restrictivo, porque si tú no tienes los medios de pago para tener las líneas de internet, no, estás fuera de ese mundo. O si estás en barrio donde no llega el internet, que es también otro problema. Queda afuera. Entonces, ¿no? Yo creo que ese también es un tema para democratizar y para incluir a las personas. También hay que trabajar esas líneas. Y tienen que ser trabajadas desde las políticas públicas, insisto. Bueno, entonces a todos y todas los que les interese contactarse en este sentido de la gestión cultural o gestión patrimonial de las culturas vivas, pueden escribirnos o contactar a este mail que ha señalado Pamela, o por último en la fundación, y nosotros nos rederivamos justamente con Pamela. Esta es una actividad que se va a realizar en noviembre, entonces, Congreso del 20 internacional. Al 25 de noviembre, y para eso hay que preparar la participación desde Chile. La idea es llegar con una comitiva, que nos conozcamos con anterioridad, que presentemos nuestros trabajos, expongamos y que vayamos a dialogar a ver qué está pasando con nuestros vecinos. Así que eso, pues ya saben, una buena plataforma, una buena vía de difusión, de así desarrollo, que, sí, de ir a hablar qué pasa en mi barrio, y mi barrio a la vez es el barrio latinoamericano. No podemos sí, pues mi barrio es Chile en este momento, pero también yo pertenezco a un barrio más grande que es Latinoamérica. Bien, súper bacán. Así que buenísimo, están todos invitados los gestores culturales para participar. Todos los que hagan cualquier cosa, digo ahora, porque mi imaginario es mucho más grande. Cualquier desarrollo local de cultura que se comunique, que trate de buscarnos, porque nosotros en lo que queremos hacer justamente un catastro de cómo se está, qué es lo que está diciendo la calle, qué están diciendo los barrios, porque ellos dicen muchas cosas, pero nosotros tenemos que empezar a abrirle justamente plataformas donde ellos se muestren. Y esto es una gran plataforma. Exacto, es una buena iniciativa. Entonces, ya vamos cerrando un poquito el programa. La doctora me dijo que también quería hablar un poquito acerca de lo que pasó con la ley de aborto. ¿Están preguntando? No sé, ¿qué preguntas tenés? ¿Qué dice? Muchas gracias por acá en el estudio 2. Que por favor la doctora se exprese acerca de esta ley de aborto. ¿Va finalmente a salir o no? ¿Qué opina usted, doctora? Bueno, yo creo que hemos dado un tremendo, tremendo paso con la aprobación en el Congreso. Hay que recordar de que desde hace más de 2 años y medio se está discutiendo esta ley que prometió la presidenta Bachelet y que cumplió no solamente al enviarla hace 2 años y medio, sino que detrás de un trabajo tremendo, muy importante también, con distintos tipos de agrupaciones de mujeres y otras que sentimos que esto forma parte de los derechos humanos. Se ha logrado la aprobación tanto en la Cámara como en el Senado de este proyecto que despenaliza entonces la interrupción del embarazo en estas 3 causas. Esto no es el aborto completo, esto lo hemos dicho varias veces en esta misma radio, sino que para estas 3 causas, que muchas consideramos que es como lo mínimo, la base, lo mínimo de garantizar la dignidad de las mujeres. Ahora, desgraciadamente, los parlamentarios de derecha, y yo reiteradamente he tratado de preguntarle al candidato Piñera qué opina él al respecto, porque todos sus candidatos han impugnado al Tribunal Constitucional y están tratando de torcer la mano popular que aprobó este proyecto en las 2 cámaras, que son los representantes elegidos, tratando de torcerlo a través de una impugnación al Tribunal Constitucional. Esto lo hicieron tanto diputados como senadores de derecha que apelan al Tribunal Constitucional para que este proyecto no sea promulgado. Entonces yo creo que es bien grave. Es bien grave porque necesitamos esta ley para la dignidad mínima, por una parte, y porque por otra parte se pretende, a través de la mantención de este Tribunal Constitucional, que la manera en que se elige y las potestades que tiene, los poderes que tiene, ha quedado como resabio de la dictadura. Se pretende doblar lo que es la voluntad popular que se ha expresado en el Congreso. Entonces, y eso es lo que quiere la derecha, eso es lo que quieren los partidarios de Sebastián Piñera. Entonces yo creo que son temas como estos muy de fondo, muy de los derechos de las personas, los que finalmente nos estos son los frenos de mano. Claro, entonces necesitamos esa ley. ¿Por qué apelar a este tribunal que 10 personas van a terminar de definir una cosa en la cual el 70-80% de los y las chilenas estamos de acuerdo que es garantizado? Yo les contestaría al Tribunal Electoral con un plebiscito. No es electoral, es constitucional. Constitucional con un plebiscito. O sea, vamos a medir fuerzas, saquemos el tema a las calles. Desgraciadamente la Constitución tampoco permite hacer plebiscitos, Pamela. Entonces, por eso es que tenemos que cambiar la Constitución. Cuando se dice, no, es que la Constitución no tiene nada que ver con nosotros, sí tiene mucho que ver. Sí, tiene justamente que ver. El poder del Tribunal Constitucional, el no poder llamar a un plebiscito, son todos temas súper importantes en lo que es la vida diaria de nuestra gente y de nuestras mujeres. Así que, bueno, creo que estamos muy contentos, una larga lucha por la despenalización de estas 3 causales, que es lo mínimo que se merecen nuestras niñas y mujeres, pero muy enojadas también por esto de que la derecha impugne esta ley, porque ya ha sido aprobada por las 2 cámaras y sin embargo la está impugnando al Tribunal Constitucional, que esperamos que próximamente se pronuncie. En todo caso, las atribuciones me parecen mal del tribunal, sea positivo o sea negativo. Creo que la derecha también tiene que hacerse cargo de esto que está impugnando en contra de la voluntad popular. Es más, yo tengo ejemplos de impugnación al Tribunal Constitucional desde la línea de patrimonio y la hemos ganado en las calles. La consagración de Tomé como monumento histórico nacional fue ganado en frente al Tribunal Constitucional, porque no, la empresa tiene el mismo al tribunal. Claro, tiene el mismo modus operandi que la derecha, y apeló la declaratoria al tribunal y la ganamos 2 años de lucha, y se ganó que la fábrica, la manufacturera, que era una memoria histórica, la gente que defiende el patrimonio la ganó. Bueno, a mí me parece que esto es una ganancia igual. Creo que el proyecto, yo espero que va a salir, Y si no sale por impugnación del Tribunal Constitucional, yo creo que van a tener que dar cuenta los y las participantes del tribunal de una negativa más, y una, en el fondo van a ser modificados, no me cabe duda, por una futura voluntad popular, porque no puede ser que 10 personas, antidemocrático, es absolutamente antidemocrático, es después que se aprueba una ley por amplia mayoría en las dos cámaras y resulta que el tribunal tiene antes que se empiece a ejercer, porque lo que hay que clarificar quizás es que en muchas partes existen tribunales, pero los tribunales, ¿para qué están? Es para velar que después que se ha hecho una ley no se abuse en contra de las personas y para garantizar la constitución. O sea, que se aplique correctamente. Pero después, no ex ante, como es esta atribución que tiene, en que en el fondo, antes que empiece a operar la ley, la derecha en este caso apela para decir, esto va, la ley misma es anticonstitucional. No sé si me explico. Sí, sí. No es que la aplicación sea anticonstitucional, que es lo que tienen el fondo. Todas partes del mundo. Entonces, por eso digo que las atribuciones que tiene en nuestro país es un resabio de la dictadura. Exacto. Bueno, ya para ir terminando. Sí, porque nos dais leche. Sí, danos cuerda y estamos aquí hasta las 5 de la tarde. Hay que ponerse serio. No, para ir terminando. Hay que resumir. Dar un gran saludo a todas las agrupaciones que han estado detrás del proyecto de ley de aborto, desde hace mucho tiempo ya. Sí. Que son varias organizaciones de base, organizaciones feministas, entonces aquí en Puente Alto tenemos la red, por ejemplo, la red de mujeres, entonces varias organizaciones que han estado detrás empujando esta ley o este tema súper importante para ella y para nosotros también, así que sacarse el sombrero por esa lucha que ha sido incansable. Y nada, pues ya la doctora explicó bien en lo que estamos, en los procesos que vienen. Para ir cerrando un poquito el programa, también ahí. Yo creo que hemos ganado. Sí, así que súper. Así que, bueno, muchas gracias por a las dos por estar acá. Pamela, no sé si quieres cerrar algo, por favor, cortito. Cortito. Voy a repetir el email para el Congreso, para los que quieran participar de esta comitiva: cbc3congresoecuador@gmail.com. Perfecto. Entonces ahí cualquier dato pueden, o cualquier información lo pueden preguntar. Claro. Así que ya. CBC, que es cultura viva. Cultura viva comunitaria, eso es lo que significa. Perfecto. Así que bueno, vamos cerrando. Un gran abrazo a todos y todas. También y con mucho ánimo con este solcito. Sí. Que hemos empezado agosto de una manera primaveral. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Chao, chao.